¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Francia para un poco entender cómo se está viviendo esta situación de la guerra entre la OTAN, Ucrania y Rusia y cómo le afecta a algunos de los países europeos. En este caso, con Francia. Dialogamos con la periodista argentina radicada allí, Esther Estelberger. Y esto era lo que nos decía. El pueblo parece que se está dando cuenta que las sanciones que quieren imponerle a Rusia en realidad va a ser un boomerang, que son sanciones que va a sufrir, como siempre, el pueblo. Porque con todos estos, con todas las tarifas de los servicios públicos que van a aumentar, como dijo Macron, el otoño va a ser difícil, con todo lo que aumenta la canasta familiar y demás, todo eso, en realidad esas sanciones que se le quiere aplicar a Rusia es se le viene en contra al pueblo. Y por algo, todavía bien digo, Macron, por ejemplo, estamos hablando del caso Francia, no ha roto las relaciones con Rusia. Es decir, nadie va a romper las relaciones con Rusia, porque se sabe que romper las relaciones con Rusia va a ser, las consecuencias para Europa van a ser desesperantes. Así que nadie se anima, si se quiere, a dar ese paso de romper las relaciones o de profundizar las sanciones económicas contra Rusia, contra Putin. Todavía a nadie se le pasó por la cabeza. Por más que Francia no es tan dependiente del gas ruso, porque, bueno, apenas depende de un ruso, es un 15% del total, no es poco. Me parece que esta guerra o este conflicto o este enfrentamiento entre ambos países no va a tener una resolución si no es por vía del diálogo. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.